el Yeti. La calle me enseñó matemáticas y cómo romper la ley. 1, 2, 2 a 4, 4, 8 y 8, 16, ey, ey. De RD pa' la lancha, PR a la caja pa' USA. Super burlado de la TSA, 18 los convertí en 36. La calle me enseñó matemáticas y cómo romper la ley. 1, 2, 2 a 4, 4, 8 y 8, 16, ey, ey. De RD pa' la lancha, PR a la caja pa' USA. Super burlado de la TSA, 18 los convertí en 36. El Jet en el building, yo juego pa' mí, pa'l carajo el equipo. Manin ando flow, Kyrie Irving. De amarillo, cabrón, dime Kill Bill. Me quedan par de temporadas, voy a celebrar tu funeral con un brindis. Me gustan putas como Britney, bajando tickets como en Disney. Eso es, un pesito aquí, un pesito allá. Vi a tu gata ayer, un besito aquí, un besito allá. Tenemos vía, un quesito aquí, un quesito allá. Flow panadería, una librita aquí, librita allá. Ey, no fallamos con la puntería, tampoco fallamos en la combi. Ey, gata eres ridícula como Anuel, jugador del NBA. Siempre con las manos sucias, pero así calado y oloroso a Abercrombie. Ey, este flow es receta de crack, esta se regresa al como zombie. Ey, te apagamos la luz, siempre con la 40 encima, por si acaso se forma un revolú. O se tiran los tirao. ¿Qué carajo tienes tú? Si te veo en la calle, te voy a alumbrar y vas directo pa'l ataúd. Te pacharro con la cama blue. La calle me enseñó matemáticas y cómo romper la ley. 1, 2, 2 a 4, 4, 8 y 8, 16, ey, ey. De RD pa' la lancha, PR a la caja pa' USA. Super burlado de la TSA, 18 los convertí en 36. La calle me enseñó matemáticas y cómo romper la ley. 1, 2, 2 a 4, 4, 8 y 8, 16, ey, ey. De RD pa' la lancha, PR a la caja pa' USA. Super burlado de la TSA, 18 los convertí en 36. Muy retardado el flow, óyeme. Nación J. Yo soy el Super, el Yeti, tú sabes, la cátedra. Dímelo, Pacho. ¿De qué me vas a roncar, cabrón? Dímelo, llamo Pauta. ¡Feliciano West! Ey, no fallamos con la puntería, tampoco fallamos en la combi, ey. Canta eres ridícula como Anuel, jugador del NBA. Siempre con las manos sucias, pero así calado y oloroso a Abercrombie, ey. Este flow es receta de crack, esta se regresa como zombie, ey.